¿Cómo se llama el proceso por el cual el agua pasa de líquido a gas? Respuestas: evaporación, condensación, infiltración, precipitación.